Estas son las canciones que a mí más me gustan. Un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Damos la bienvenida nuevamente a Dilberto Aponte, que estaba un poquito retirado de nuestros sendos momentos. Y Dilberto nos acompaña nuevamente en estudio. El mejor grabador de la historia. Compañero mío desde 1996, cuando primero pusimos el primer disco de aquella estación que se llamó en ese mes de julio La F. Comencemos con un trabajo del sello Velvet, que es un trabajo increíble que salió en Europa en el año 1991. Es una inspiración enorme de una cantante espectacular que se llama Joycey, donde sobresale el trabajo Language and Love, y donde también está una versión de un clásico de Jobim que se llama Chanson. La canción tiene algo en particular. Tiene portugués, tiene inglés, tiene español y tiene francés. Y es realmente el recurso de Joyce para entrar a la música importante de Brasil a su versión. Y este trabajo lo tengo con un gran recuerdo increíble. Y bueno, Jaime Sánchez Cristo está con ustedes. Y el tema se llama Chanson, original de Tom Jobim. Y aquí esta versión maravillosa de esta mujer. Si quieren dos o tres canciones más del disco, les recomiendo Na Casa do Campeão, que fue un trabajo que pues es la dirección de un gran artista brasilero. Y si quieren otra canción, que es la que más me gusta, Language and Love. Pero vamos a comenzar con esto que dice Chan Song. No es para Justin Timberlake. Este trabajo vendió 2 millones de y tuvo 2 millones de descargas en los Estados Unidos, donde se convirtió en el quinto sencillo más vendido durante el primer cuarto del año, y solo durante la mitad de 2013 vendió 3 millones de descargas. Justin Timberlake se hizo muy muy famoso con este disco, que es del año 2013, se llama The 2020 Experience. Y simplemente dice suit and tie, vestido y corbata. JT. I can't wait till I get you on the good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little juicy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, stop. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what they call it, a fatty. Now she come and show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Show you a good thing. So it's our love. Now we're in the swing of love. Let me show you a good thing. Show you a good thing. So it's our love. Get out to see Hov. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy got from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, serving the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Yeah. All thanks for my angel. Yeah. Alexander Wang too. Yeah. Ass tight denim and some dunks. I show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Suzette's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up through the night. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things. It's our love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things. It's our love. Hey. Oh! Y ahora estamos con un supergrupo inglés que se llama Massive Attack, una banda formada en Bristol. Estos son los padres del hip hop, del trip hop, de alguna manera hicieron parte del acid jazz. Y bueno, pues esto pues es increíblemente especial y creemos que incluir esto nos recuerda a William Devon, que fue un hombre importantísimo en 1972, cuando sacó este disco. No hizo absolutamente nada más. Es un One Hit Wonder, que en el año 72 tuvo esta canción en los primeros lugares de popularidad. No duró mucho y es una canción con una fuerza impresionante. Massive Attack la tomó casi idéntica y la llevó a tratar de simular estos sonidos de Filadelfia. Por supuesto, la versión original es la más importante, pero Massive Attack no podemos desconocerlo como gran banda en el tema de la música experimental, del jazz, del hip hop y del acid. Y esto se llama Be Thankful for What You Got, y esto quiere decir agradece lo que tienes. Like, Con The Truth to Power Project, Leon Bridges, pues sí, está trabajando este clásico que se llama Like a Ship, ganador del Grammy, hace un homenaje a estos vocales de Kid Young con un fervor de gospel. Like a Ship es una como aparición de un nuevo trabajo que se llama Truth to Power, que saldrá a las listas y a los pues virtuales almacenes el 12 de junio. Vamos con esta belleza de Leon Bridges y Katie Young que se llama Like a Ship, en las canciones que a mí más me gustan. un día Gino Vanelli esperó a Herb Alpert en el sello A&M. Alpert era uno de los socios. Él entendió que Vanelli tenía algo importante. En aquellos momentos, Herb Alpert triunfaba con su Tijuana Brass Band y temas como A Taste of Honey, This Guy's in Love with You, y al mismo tiempo también le producía a Sergio Mendes y su Brasil 66. Pues la influencia de Alpert en el primer trabajo de Vanelli tiene repletas versiones de ritmos brasileros. La canción que da título a este disco es una cosa muy suave, con aires muy simples de bossa. Yo creo que es de las pocas canciones de Vanelli que él toca en la mayoría de sus conciertos. Vanelli es de Montreal, de Canadá, con una voz plena, con una voz maravillosa, y con sus hermanos Joe y Rose Vanelli, pues ellos hicieron Cherry Czar, hicieron Appaloosa, Brother to Brother, Nightwalker, I Just Want to Stop Living Inside Myself, pero esta canción en particular no la toca mucha gente y se llama It's a Crazy Life. Crazy life, a hazy life, a mixed up jumbled fancy life, a crazy life of people who want to smile. I just don't understand why so hard, hard, hard to say I'm for goodbye. It's a cool, cool life, a low, low life, a moody magic for the blue life, a cool, cool life for people who want love. I just don't understand why so great that it rain hang up, stay today. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido de Gilberto Aponte. Bah, un hombre que me hacía falta, andaba perdido, con la mirada perdida entre cielo y mar. Parece que cuando veo a Gilberto, veo a la tierra rodar. Bah. No digo más, Gilberto. No sé si usted tiene algún comentario, pero es todo lo que tengo que decir. No más. Su silencio no me convence. Silver Convention es un grupo alemán de disco, tres mujeres y dos productores. Se hicieron famosos por el tema Fly Robin Fly, número uno en Estados Unidos, y después Get Up and Boogie, pero a mí me gusta buscar cositas diferentes. Y esta canción, que espero que tenga muy buen sonido, Orlando, en la investigación, Orlando Rivera, por supuesto, comenzó muy mal la investigación en este programa, pero se ha ido componiendo. Como se componen las cosas antiguas, las cosas que son ancestrales, las cosas que son... Él está muy contento por estos días, por su honor. Y me gustaría que sonara bien, es lo único que pido. Está en el disco duro que es de mi propiedad, con copias de dos personas que lo tienen. Y esto del año 1976 nunca llegó a ninguna lista, pero yo la descubrí en el trabajo Get Up and Boogie. You've got what it takes. Tú tienes lo que te mereces. estamos con Ariana Grande. Ella es una persona que me parece que en su último disco ha hecho un buen trabajo. 2021. La premier de ese disco fue increíble. 34 plus 35. Bueno, Ariana, pues, ha hecho mucha historia. Ella no es una persona que se queda tranquila. La conocimos hace mucho tiempo. Esto es el último trabajo. Y el trabajo se llama Positions, su sexto álbum, y fue presentado el 19 de febrero del año 2021 para Republic Records. Después de este programa viene la misa múltiple de Emilio Sánchez, y esto es muy cortico, el tema Main Thing. And I'm feeling like anything you like, boy, you know it's on me. Been a minute since I tasted something so sweet. Oh, it's up when I call you, yeah, you never keep me waiting, waiting. Got me tripping, I adore you, I adore you, oh. Allen fue una de las personas más increíbles que existió en el teatro y en la música popular americana. Él es australiano y él comenzó su carrera hace mucho tiempo y llegó a los Estados Unidos con un apoyo increíble. Y él hizo esta canción original, pero este grupo me tocó a mí vivirlo en 1976, creo que es esta canción, y pues me encanta. El grupo se llama Pablo Cruz, es una banda compuesta por David Jenkins, Corey Lirios, Steve Price y Larry Antonino. Empezaron en el 73 con muy poco éxito y alcanzaron después algún puesto en Billboard. El grupo se disolvió, gracias a Dios, en 1986, y en el 2004 se volvieron a reunir. Pero yo no creo que nadie en Colombia iría a un concierto de Pablo Cruz, canción popularísima de ellos, con un ritmo fuerte que se llama I Go to Rio. Me voy para Río de Janeiro. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. We'll be right back. Acaba de salir un trabajo enorme del maestro Willie Nelson. Es el disco número 70 de Willie Nelson como solista. O sea, ¿les parece normal que Willie y su guitarra Trigger sigan en el mundo? El viejo tiene 86 años y canta como los dioses. Y bueno, se lanzó este disco por Legacy Recordings el 26 de febrero del 2021. Tributo a Frank Sinatra. Representa el segundo volumen de la colección Sinatra de Nelson después de My Way de 2018. Y la canción más linda, pues, de Cole Porter, por su letra, por su espíritu, I've Got You Under My Skin, fue escrita por Porter en 1936. Presentada por Eleanor Powell para el musical Born to Dance, interpretado por Virginia Bruce, nominada a un Oscar, no sé cómo no se lo ganó, y se volvió muy famosa en 1966 con Sinatra. Y esta es la versión que hace el viejo loco del Willie, el rey de la ganja, de I've Got You Under My Skin, de su nuevo trabajo, That's Life. You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so to get in, I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Terminamos así nuestra presentación de las canciones que a mí más me gustan. y vamos a decirle adiós al programa con Van McCoy, músico, compositor americano, conocido por un ritmo que se llamaba Hustle, que uno bajaba pegándose en las caderas hasta el piso, volviendo a subir. Tema no apto para gente tan torpe y tan bruta como yo, y tema muy apto para aquellos hombres que mueven la cadera como mujeres, cosa que es muy particular. No digo más, señor juez. La fiscalía descansa. Nació en Washington, murió de cáncer, murió muy joven, se inventó un ritmo, se murió debiéndonos mucha música. Y yo creo que este hombre, que fue productor de Stylistics, de David Ruffin y de tanta gente, merecía vivir un poco más de tiempo. Era muy talentoso, director de orquesta. Y ustedes pueden ver los arreglos de violines de esta canción, que es el tema de Star Trek, que fue una composición de Alexander Courage para la película de ciencia ficción creada por Gene Roddenberry, que estuvo entre el 66 y el 69 originalmente. Les recomiendo el arreglo. Si el sonido es bueno, y si Orlando me promete que es bueno, ustedes van a disfrutar esto como nunca. Es un sonido que se ganó el premio Grammy al mejor trabajo instrumental para Van McCoy como un álbum completo. Star Trek, El viaje a las estrellas, 1976. Estuvimos Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, Edilberto Aponte, ídolo donde lo pongan, maestro de maestros, profeta sin tierra, poeta sin versos, y Orlando Rivera en la investigación. Que no se diga nada más. Star Trek. Por favor, buen sonido, Orlando. Van McCoy.